estamos de vuelta por Aldea Global, en esto que, en Aldea Local en realidad, el día de hoy, en esto que tratamos de construir la política local con este programa especial, el último que está referido a las elecciones. Les pedimos disculpas a nuestros radioescuchas, no nos ha pasado nada en el camino, solo hemos tenido un pequeño inconveniente con la camioneta del señor Matías Arreola Silva y quedamos tirados un poquito lejos de la ciudad. Decí que estaba acá el compañero Martín que nos pudo rápidamente ir a traer. Sí, nos pudo rescatar, entonces sí. La verdad que así pudimos zafar. Disculpas a todos los que nos estuvieron esperando, especialmente a la chica que está en el piso del día de hoy, que sí. Va a ser nuestra entrevistada de los primeros dos bloques por lo menos, que es la señorita y candidata Majo González. Buenas noches, chicos, gracias por la participación acá. Es lindo volver al Cooperativo Voces y es lindo volver obviamente al Día Global y bueno, y al Día Local. Que bueno, me siento parte del equipo y bueno, vamos a analizar las elecciones y también cuáles son las perspectivas que se abren de cara ahora a las elecciones PASO de agosto. Y creo que también ese es otro terreno de lucha en el cual Izquierda al Frente también va a dar la pelea y vamos a presentar obviamente candidatos, haciendo una conferencia de prensa mañana en el juzgado federal a las 8 de la mañana, así. ¡Apa! Que también vamos a estar digamos, comentando un poco de lo que estamos organizando también desde Izquierda al Frente, este nuevo frente de izquierda que felizmente fue la primera fuerza acá en la provincia y en su debut electoral conquistó casi un 2% del electorado, un dato no menor. Y bueno, así que vamos a tocar un poco de eso y bueno, otras cuestiones más profundas. Que si se quiere también analizar un poco cómo ha quedado el peronismo, cómo ha quedado Cambiemos y cómo han quedado las distintas fuerzas quizás no tan oficiales, si se quiere, que tiene que ver con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Como hoy también a la tarde me acompañó el señor Matías Arreola Silva. En realidad no sé si yo te acompaño a vos o me acompañás a mí. En el es una buena pregunta, chiquito. Es así, bueno. Así que está Matías Arreola Silva, más conocido como El Pelado, y el operador estrella de la Radio Voces, el señor Satélite Yago, poniéndolo al aire, y el rescatista Martín, que nos fue a sacar del medio de la Defensa Civil. De Defensa Civil y Bomberos. Así que, bueno, pasadas las presentaciones, esto es Aldea Local, en este último programa especial con referido a las elecciones, el análisis de las mismas y cómo ha quedado la coyuntura. Pasamos a un brevísimo tema, si les parece, y ya volvemos con nuestra entrevistada en el piso, la señorita Majo, que acababa. Es como muy de la casa, Majo, eso está bueno. Así que vamos a un brevísimo tema y volvemos con Aldea Local. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y como bien decíamos, estamos en este primer bloque un poquito tarde en Aldea Local con este programa especial. Y como le decíamos al principio en esta pequeña presentación sobre las elecciones, lo que queríamos hacer era tener en el estudio a alguno de los candidatos que vinieron al debate que hicimos en la radio. Y uno de los ejemplos de lo que nosotros decíamos, hablamos recién fuera del aire, es una pequeña victoria que se lleva el frente de izquierda, el ¿cómo es? ¿Se dice? ¿Cómo es? Pues siempre me confunden, le pusieron hasta el mismo nombre. No. Frente a la izquierda, ¿no? No, o la izquierda al frente, así es. Frente, no, porque después por el socialismo. Después no somos frente de izquierda de los trabajadores. Izquierda, frente, por el socialismo. Muy bien. Izquierda al frente, por el socialismo. Vieron, para los que después me dicen que no, porque vos sos del MST, que vos no sé qué cosa, ¿viste? Siempre me. ¿Y qué tiene? No, como si tuviera algo de malo ser del MST. Obvio, no, para nada. Como decíamos un poquito fuera del aire, también analizar en perspectiva cómo han quedado las elecciones. ¿Para vos hubieron sorpresas dentro de las elecciones? Aparte de. Bueno, fue una sorpresa. Felicitámosla, ¿no? Primero que nada, por un poco lo que decías recién de haber sacado de los de izquierda, son la fuerza que sacó más votos. Y bueno, felicitarla por eso. Pero antes que nada, también decir, ¿cuáles fueron las otras sorpresas que vos viste en las elecciones? ¿Qué pensaste que iba a suceder y no sucedió? ¿Quién te parece a vos que son los grandes perdedores y los grandes ganadores de esta elección? Bueno, yo creo que esta coyuntura electoral, la principal sorpresa fue el abstencionismo. Yo creo que fue uno de los grandes protagonistas de esta elección. Y yo creo que claramente habla de un posicionamiento que ha tomado la sociedad. No creo que sea una cuestión de, digamos, de ignorancia o desentendimiento. Yo creo que ha sido una firme postura de muchos riojanos y una forma también de canalizar el hartazgo que tienen, ¿no? El hartazgo con la vieja política, con el PJ, con los partidos tradicionales. Y para mí eso reflejó el abstencionismo. Yo creo que si bien el PJ, digamos, se posicionó como primera fuerza electoral del padrón, del total del padrón electoral, solo lo avaló un 15%, ¿no? Y si bien se queda con 3 bancas, yo creo que la victoria es bastante relativa para el PJ. O sea, si bien el hecho de detentar las 3 bancas, digamos, le sirve para poder, si se quiere, a profundizar el ajuste también, digamos, otra cuestión bastante negativa. Yo creo que es una derrota electoral también, en el sentido de que los que han ganado son, digamos, quienes van a profundizar el ajuste luego de diciembre, si no es antes. Entonces se abre, digamos, un periodo donde claramente va a haber luchas, donde claramente va a haber movilizaciones y claramente va a haber otra embestida contra los trabajadores, contra la juventud riojana, contra, digamos, todos los trabajadores que movemos esta provincia. Entonces yo creo que, digamos, se abre una perspectiva bastante no muy bastante, alentadora, si se quiere. No muy alentadora, pero digamos, no creo que retrocedan las luchas, ¿no?, que se han venido dando acá también en la provincia. Y por otra parte, digamos, creo que estas son cuestiones fundamentales. Una es la dispersión del PJ. Yo creo que, digamos, hay una crisis del régimen que hace que, digamos, ninguna alternativa del PJ ha logrado enamorar. De hecho, yo personalmente creí que Felipe medía mejor en las encuestas. O sea, todos lo habían posicionado, si se quiere, como uno de los grandes ganadores de esta elección. Y sin embargo salió tercero. Bueno, Cambiemos es uno también de los perdedores, si se quiere, de esta elección, donde se posicionan debajo del PJ, pero consiguen 2 bancas en la legislatura. Y bueno, también acá en la capital, la lista de Felipe Álvarez, que se queda con 2 bancas, Felipe y Silvia Sonia Torres. Y bueno, ahí completamos las 8 bancas que se disputaban el pasado 4 de junio. Y como digamos, como dije en un momento, o sea, ahí se abre una perspectiva bastante incierta, ¿no? Sobre, digamos, o certera sobre el ajuste que va a llevarse a cabo después de las elecciones. Y es en ese marco también donde también hay un, si se quiere, un escenario que se plantea también para las PASO ahora, donde probablemente Eduardo Menem se postule para senador junto con Florencia López. Yo hoy leí una nota de Rioja Libre que no es tan, digamos, fidedigna, si se quiere, no, pero es uno de los medios más, sí, pero digamos no nombres de listas oficiales. Otro de los nombres que suena es Bordagaray, de la mano de Galván. Lo que justificaría un poco la salida de él de la dirección del PAMI. Perdón que, claro, que tengo la posibilidad de discrepar un poco con lo que vos decías recién. Uh-huh. Si bien el PJ y Cambiemos son, como vos acabas de decir, los perdedores de esta elección, claro, yo creo que también hay que ver en el análisis, porque si bien son los perdedores, son los primeros, el primero y el segundo. No, sí, sí, en el sentido de que ellos no esperaban. Son los que salen en la foto. Claro, festejando. Claro, festejan que sí, o sea, han logrado el objetivo de obtener sus bancas, pero yo no estoy segura de que no era la forma que ellos esperaban, o sea, claramente ellos o a lo que estaban acostumbrados. Claro, si quieren, ganar, yo creo de todas maneras el abstencionismo también fue una política que llevaron adelante para de esa manera ganar de la manera que ganaron. Yo no sé si fue una política del gobierno, para mí fue una postura, para mí, ¿no? Creo que fue una postura de la sociedad. Y en cada agitación, por ejemplo, yo cuando hablaba con la gente, la gran mayoría te expresaba eso, ¿no? Digamos, había muchísimo hartazgo, hay muchísimo hartazgo con la vieja política, con los mismos de siempre, y la verdad que eso es lo que le hace, digamos, la vieja política a esta falta de alternancia, si se quiere, y una hegemonía del peronismo. Claro, que, del peronismo. Que sigue estando, claro, que gobierna de manera ininterrumpida estos 34, claro, años, y que ha gozado de tanta impunidad que, digamos, incluso de regocijarse con una victoria no para nada arrasadora, y digamos, con un fuck you. Una cosa que digna ya de ser algo medio irrisorio, y ese juego previo que se empieza a dar a las elecciones con el aumento a lo que se llama quincenita acá, que es ese cobro en el medio del mes, claro, que más que nada, bueno, está en negro obviamente, sí, y es poca plata, pero que se lo da el diputado nacional Beder Herrera, casi actuando sobre lo que es el gobernador Casas, y que después, sí, deciden unilateralmente, como decidieron darlo antes de las elecciones, deciden no darlo, y como que queda todo un poco así en el aire. También la gente, es raro que haya votado a eso, ¿no? Nuevamente. El abstencionismo me parece que es importantísimo, y también otro gran perdedor, creo yo, que es las encuestas, que ya, si bien desde las elecciones en 2015 daban cosas bastante raras, nosotros tuvimos un exabrupto así también particular dentro de las ciencias políticas con como cuando gana Donald Trump, que parecía que no iba a ganar, pues estaba bastante lejos de hacerlo, y las encuestas lo decían de esa forma, y no pasó. Y ahora con las encuestas también, encuestas que daban números que la verdad que no se reflejaron para nada en lo que fue la participación o la concurrencia a las urnas. Yo creo que no está bueno fiarse de las encuestas, porque todas las encuestas claramente tienen una tendencia muy poco objetiva. Y bueno, me ha tocado debatir con personas, ¿no? Digamos, fiarse de las encuestas no es para nada certero, al contrario. Digamos, las encuestas tienen esto, digamos, sesgar, si se quiere, la opinión pública, tendenciar y todo esto, y claramente los resultados digamos, estuvieron por encima de la realidad. Y otra cuestión que me parecía fundamental mencionar es que también el progresismo perdió muy fuerte acá en la provincia. Lucía Ávila pierde su banca cuando, digamos, había grandes posibilidades, o por lo menos las encuestas hablaban de que Lucía Ávila podía retener su banca. Entonces también fue un golpe para el progresismo, para la centroizquierda, Entonces eso también habla de que hoy, digamos, la vía de centro izquierda, la vía progresista, si no se radicaliza y no va a fondo, claramente no puede prosperar en estos contextos o en estas coyunturas críticas donde hay una embestida del ajuste terrible acá en La Rioja, bueno, acá en Córdoba, que hace 8 días sin transporte, o en Santa Cruz, donde los jubilados han tomado pacíficamente la casa de gobierno, ¿no? Sí. Todo este escenario aprovechando... en el país habla de, digamos, de la predisposición a la lucha, por un lado, y también de el ajuste que viene aplicando Macri de la mano de los gobernadores de distinto signo político. Bueno, aprovechando que nombraste a Lucy, que no retomó la banca, digamos, y recordando, digamos, que hubo acá un debate de 5 candidatos de distintos sectores, que podemos decir que son de izquierda o progresista o que no son de derecha, y sumando también al PC, a ese grupo de los que quedaron afuera, digamos, si sumamos los votos de todos esos grupos, estamos entre el 13 y 15% de votos del electorado, lo que hubiese significado 1 o 2 bancas. ¿Por qué es que en Argentina no existen procesos como la conciliación en Chile, el PT en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, y la izquierda prefiere diferenciarse entre la misma izquierda? Bueno, incluso en el trotskismo mucho más claro, con los dos frentes que tienen el mismo nombre, pero uno al derecho y otro al revés. Sí. ¿Por qué crees que tampoco, ni siquiera en una coyuntura provincial, no se puede dar ese proceso y realmente llegar al objetivo, uno de los objetivos que tienen estos distintos sectores, que es ocupar una banca, en este caso en diputados provinciales? Bueno, yo creo que una de las cuestiones, por lo menos, que hemos planteado desde nuestro partido, es que nosotros aspiremos a una unidad amplia de la izquierda política y social, siempre y cuando haya, digamos, programas que permitan, si se quiere, de alguna forma un acuerdo. No compartimos experiencias, por ejemplo, como el Frente Amplio o el PT, pero sí, digamos, una experiencia que, digamos, merece nuestra atención y que merece, si se quiere, una experiencia que podría ser repetida acá en Argentina, o por lo menos en La Rioja, es la experiencia del PSOL en Brasil, que es la segunda fuerza en Río de Janeiro, con Marcelo Freixo, y una alternativa real, donde incluso hay partidos del Frente de Izquierda que integran el PSOL como izquierda socialista. Bueno, nuestro partido hermano allá en Brasil también lo integra, y es toda una experiencia que, repito, es la segunda fuerza en la ciudad más poblada de América Latina. Entonces nosotros aspiramos a una unidad como lo es hoy el PSOL, pero lamentablemente hay una cerrazón de diferentes sectores. Nosotros, por ejemplo, nos hemos constituido como un frente en el país con mi partido, que es el MCT, y el Nuevo Más, que, bueno, los dos somos partidos trotskistas, que luego de reiteradas oportunidades de pedir al FIT que abra el frente y que de alguna forma logremos conciliar o conseguir una unidad más amplia, han sostenido esa política sistemática de excluirnos, y fue así que nosotros hemos decidido conformar un frente donde hay una declaración, hay 40 puntos, más allá de las chicanas propias que hemos recibido, pero este frente, que tiene toda una política mucho más unitaria y que brega por más unidad, ha demostrado acá en La Rioja que tiene mucha fuerza, tiene mucho envión, y claramente pudimos superar al Frente de Izquierda en la primera elección en todo el país, en mi primera elección, porque fue la primera elección en la que a mí me tocó participar, con 22 años, compitiendo con figuras históricas de la izquierda, con mucha trayectoria, como Carolina Goicoechea, y con todos estos obstáculos y condiciones hemos logrado posicionarnos como principal fuerza de izquierda. Y yo creo que si seguimos fortaleciendo esta alternativa Claramente estamos en mejores condiciones de disputar el poder, pero yo también coincido que la cerrazón y hoy el Frente de Izquierda es uno de los obstáculos mayores para que justamente la izquierda sea una alternativa de poder, y claramente ha demostrado en estos últimos meses, tras una dura guerra intestina entre el PTS y el PO, por ver quién encabezaba las elecciones, una guerra intestina terrible, pudieron ponerse de acuerdo, pero claramente han demostrado que son un proyecto en crisis. Seguramente. Una pregunta que te dejo para el bloque que viene, así nos vamos a escuchar un tema, es ¿por qué con las particularidades que tiene la izquierda y los frentes acá, que son pocas personas y casi todas conocidas entre sí, y el alto grado de violencia que hubo en la campaña fue bastante exponencial, que no se dio a veces con otros candidatos y no se da tampoco entre otros candidatos? Una pregunta que te dejo para el próximo bloque, así nos vamos a escuchar un par de temitas que nos pone el satélite Yago y seguimos con más Aldea Local por Radio Voces 87.7. Oh. Bueno, seguimos acá en esta aldea local para dar un cierre, un balance a lo que fueron estas elecciones a diputado provincial. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Aldea Global. También nos pueden seguir por la fanpage de Cooperativa Radio Voces. Nos pueden escuchar por TuneIn, la aplicación del celular Radio Voces La Rioja, la página web radiovoces.com.ar, y nos pueden enviar mensajes de WhatsApp al 384-934-434. Muy bien, pasado muchos los cuatros. Muchos cuatros, pasado los la parte de formalismo y de redes que de ¿no te gusta a vos? No, no me gusta a mí. No es necesario. Seguramente, si no, no lo haríamos. Como te decía recién, sí, Majo, había dejado una pregunta que tiene que ver que por qué se dio esta campaña en términos bastante agresivos contra este nuevo frente que se presenta y con gente conocida, ¿no? Amigos, si se quiere, o por lo menos conocidos de los lugares en los que la verdad compañeros llamaba la atención. Compañeros de la universidad, por ejemplo. De la lucha. Sí, que estuvieron en compañeros de lucha, todo. No, sí. Yo la verdad que fue bastante, digamos, fue lamentable para mí. Yo entiendo que por ahí la cuestión no es tan personal, pero la verdad que muchos compañeros que han tenido una política siniestra y nefasta, compañeros de izquierda, ¿no? Que al fin y al cabo somos todos compañeros de lucha, hemos estado en la toma, hemos estado en el Ni Una Menos, hemos estado en la lucha, digamos, contra el 2x1 a los genocidas, hemos estado en una represión policial cuidándonos para que la luta no nos pegue, pero sin embargo la coyuntura electoral sacaba lo peor de ellos y en vez de cargar contra los partidos patronales, contra el PJ, contra Cambiemos, contra las diferentes variantes que en las cuales se dispersó el PJ en este 4 de junio, muchos optaron en realidad por pegarle al MCT, por pegar a la izquierda al frente, y la verdad es que es lamentable también, digamos, el nivel de bajo de las chicanas. Y yo la verdad que me sentí bastante decepcionada, pero también entendí que esta es una política que ellos tienen como partido a nivel nacional. Pero también habla de que son un proyecto en crisis, el Frente de Izquierda, donde hasta hace unas horas se estaban sacando los pelos por ver quién encabezaba las listas en la provincia. Y el debate no pasaba ya por cómo enfrentar en un plan de unidad de acción en las diferentes luchas, sino el debate pasaba por encabezo yo porque mido más, o porque yo soy más bonito, o porque yo soy más combativo, y no pasaba por, digamos, ser una alternativa de los trabajadores, lo cual es siniestro, es nefasto, una guerra intestina que todos lo vimos, y la vanguardia se horrorizaba, porque no se puede creer que una de las alternativas de izquierda más consolidadas en nuestro país gastara mucho más tiempo en chicana barata, en polemizar, en el faccionalismo, que en ser una alternativa. Y por eso, felizmente tenemos Izquierda al Frente, donde no se ha visto ningún tipo de cuestiones, digamos, de este estilo, que realmente son un obstáculo para la unión de la clase obrera, son un obstáculo para encabezar la lucha contra el ajuste, porque no lo están haciendo ahora, y porque realmente tienen un rol siniestro a la hora de encabezar luchas y a la hora de acompañar a todos los trabajadores, a las mujeres que vienen dando la pelea. Entonces yo creo que felizmente ha surgido Izquierda al Frente, y más allá de que muchos nos han invisibilizado y nos han defenestrado, claramente hoy la gente nos ve como una alternativa. Y más allá de la típica chicana que puedan hacer, han quedado muy en evidencia por esta, digamos, guerra intestina, y que han preferido agitar las broncas para afuera y no tener un debate serio, un debate con altura de, como te digo, ¿cómo hacemos para enfrentar el ajuste en unidad? Porque son tres partidos donde parece que el PTS es el que manda. Partido Obrero se cagaba de ir a las PASO porque claramente Nicolás del Caño les medía más y no aceptaban otra derrota como ya la tuvieron en el 2015. Izquierda Socialista haciendo el furgón de cola. Y bueno, eso es lo que se ve. Y eso es lo que hay, digamos. Eso es lo que es el Frente Izquierda hoy. Bueno. Y como claramente eso no es una alternativa para los trabajadores, y claramente hoy el Frente de Izquierda es el principal obstáculo para que la izquierda social y política en nuestro país se una. Bueno, mañana conferencia de prensa. Tiranos la primicia, ¿quién va? Decinos quién va a ser. Claro, decinos cómo quién va a ser el candidato. ¿Quién va a ser candidato, candidata? ¿Cómo va a armar la lista? Bueno, hasta ahora, bueno, tenemos a nuestros dos compañeros para diputados nacionales, que son, bueno, Leo Acosta, por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y María Paula Barca, del Nuevo MAS, que también ha sido, digamos, mi compañera encabezando la lista de Izquierda al Frente. Así que, bueno, estos van a ser, digamos, nuestros candidatos de cara a las PASO. Y mañana vamos a estar presentando las candidaturas y, bueno, obviamente un poco de nuestro programa de cara a las PASO. Y bueno, mañana a las 8 de la mañana en el juzgado federal. ¿Diputados o senadores? Eso. Para diputados. Diputados nacionales. Diputados nacionales, sí, sí. Muy bien, así que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar temprano ahí. A las 10. A las 10 de la mañana, perdón. ¿A las 8? A las 8 de la mañana. Ah, pensé que, perdón. Bien temprano. Así que hay que abrigarse. Como buenos trabajadores. Como buenos trabajadores hay que estar temprano. Claramente. Bueno, muy bien, entonces ese ha sido un poco el análisis que nos daba María José sobre las elecciones, algunos tópicos que son más que importantes de resaltar. Primero que nada, la imposibilidad que ve estructuralmente hablando de algunos partidos nacionales que para poder aliarse, el tipo de campaña que se llevó adelante, que fue bastante particular, y esto que vos mencionabas en más de una oportunidad de la crisis de representatividad en tiempo real, ¿no? El peronismo y el pseudo-radicalismo o algo similar que es Cambiemos, con una alianza media rara que llega a las elecciones, gana, pero bajo tu perspectiva no tiene tampoco la fuerza ni el ímpetu que tenía. ¿Cómo quedarán los trabajadores, cómo quedarán las personas y cómo quedará la Argentina después de las elecciones estas que pasen, que van a ser seguramente un envión para que lo que todos mal llaman la verdadera, digamos, arremetida de Mauricio Macri sobre el verdadero ajuste lo va a poder hacer después de estas elecciones? Como a término, como a modo de cerrar este bloque, ¿vos pensás que hace falta esas elecciones para que el ajuste se profundice o el ajuste ya se va dando independientemente de eso? Bueno, claramente el gobierno ha tenido muchos frenos gracias a la movilización popular, gracias a la organización de los trabajadores. Si hoy no se ha, si en marzo, que fue un mes donde la bronca popular se sintió en todo el país con la marcha federal, el 7, si mal no recuerdo, cuando las bases le piden a la CGT el paro general, el 8 con el paro internacional de mujeres, y todas las luchas que se han venido dando, si no se llegó al estallido social, fue porque la burocracia sindical pactó con el gobierno y porque claramente los partidos pseudo opositores están garantizándole la paz social, la iglesia también, y la gobernabilidad a Macri para que estos ánimos que ha tenido la gente que ha salido a luchar en varias ocasiones como las que mencioné y aún más no se revele y no se genere el estallido que claramente había condiciones. Entonces yo creo que la correlación de fuerzas no cambia más allá de las elecciones y que la gente esperemos que en las calles logremos derrotar este ajuste salvaje que vienen descargando sobre los de abajo, sobre los trabajadores, sobre las mujeres, la juventud, los jubilados y ahora los discapacitados. Entonces, yo creo que más allá de los resultados electorales, nosotros entendemos que hay que fortalecer una alternativa, que la alternativa y la salida es por izquierda. No todas las variantes que han estado en el poder y en el gobierno claramente no sirven y no a la hora de enfrentar el ajuste no lo hacen, sino que son cómplices. Entonces nosotros entendemos, por un lado, que en las elecciones hay que fortalecer una alternativa real de los trabajadores como la Izquierda al Frente, y también, ¿no? Seguir dando la pelea en las calles, en las luchas, y bueno, y de esa forma no creo que nos derroten. Y claramente el escenario que se viene es un escenario donde va a haber un intento de profundizar aún más, pero yo creo que en las calles podemos derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores. Muchas gracias por haber venido, Majo. Siempre es agradable tenerte acá, una ex compañera de Aldea Global, y te pongo presión al aire para decirte cuándo puede ser que vuelvas a muy pronto, programa. Muy bueno, pronto. Ese muy pronto me lo viene diciendo desde noviembre del año pasado, más o menos. Ay, así, es que ya nos vamos a organizar. Las mujeres, ¿no? Que me miente así al aire encima. No, nos vamos a organizar para volver. Y no nos teníamos que olvidar de saludar a alguien que nos está escuchando en esta aldea local, que es otra compañera nuestra del programa, que es Victoria Estrada, así que le mandamos un saludo y un abrazo grande. Sabemos que en 10 días aproximadamente tendremos a Almendra dentro de nuestras filas, así que le mandamos un beso grande. Y bueno, muchísimas gracias, Majo, por haber venido y por haber analizado junto a nosotros en estos primeros dos bloques del programa a las elecciones y la coyuntura, un poco de lo que es la izquierda, en cómo quedaron las elecciones, quiénes fueron a votar, ganadores y perdedores. Me parece un análisis muy, muy justo y bueno, pues como siempre podemos discernir en un montón de cuestiones, pero poder hacerlo de esta forma me parece que es la forma, así que muchas gracias por haber venido. Y como les decía recién, les presentamos otro tanda musical y nos vamos a otro corte de Aldea Local. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? Up off the side of the road with the elevator balls and your whip flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast like a man Gary Wilson. Those who swing both ways, ACDCs. Let's make it out, baby. Whoa! Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del dial. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Ahí pasaba nuestra tanda musical, en la que, como bien decíamos, estamos en Aldea Local tratando de construir un poco lo que han sido las elecciones, y con Majo González en el piso hasta recién, que nos dio un análisis desde la izquierda al frente de cómo habían sido las elecciones y cómo las vio, cómo las vivió y cómo fue el proceso este de sus primeras elecciones. No nos olvidemos que estudiante de Ciencias Políticas de 22 años, es una de las que ha sacado más votos en cuanto a los partidos de izquierda. Siguiendo con este análisis de las elecciones, tenemos a Lucía Ávila, que es diputada por nuestra tierra. Así que, bueno, aquí la tenemos en comunicación a Lucía. Lucía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? A toda la audiencia, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación, Lucía. Buenas noches para vos también. Y bueno, un poco de lo que tratábamos de hacer en Aldea Local es de construir en tiempo real lo que han sido las elecciones y cuál es el análisis que le ha dejado al partido Nuestra Tierra las elecciones del pasado 4 de junio. Bueno, para nosotros ha sido una gran alerta que planteó el no voto a la sociedad. No sabemos que son 70.000 ciudadanos que no se hicieron presentes, no se pronunciaron ni por una ni por tantas de las opciones que hubo. Entonces creemos que a partir de ahí hay que sincerar la representación de cada una de las fuerzas, el redoblar el trabajo en cuanto a la comunicación y también sobre todo la escucha, ¿no?, que nos está diciendo el pueblo de La Rioja con esto de la indiferencia que planteó con respecto a uno u otro proyecto planteado, eso en principio. Y después para nuestro espacio en particular, también importante, siempre muy agradecidos de la confianza de quienes optan por lo que uno está planteando, ¿no? Tuvimos alrededor de 3.000 votos y esto hace que la representatividad esté aún expectante, ¿no? En principio lo que buscábamos era renovar la banca, esto era así, no se ha logrado y entonces a partir de ahí sin duda lo que hay que hacer es seguir trabajando. Evidentemente nadie ha logrado la representatividad en cuanto a mayoría se refiere, porque el 21% que tanto alarde hace el justicialismo no es, ¿no es cierto?, ni por cerca, apenas la cuarta parte de todo lo que es el electorado de la Rioja. Y si uno suma el voto, el no voto, o sea, la abstención que hubo, los votos en contra que hubo al justicialismo, no puede exhibir un triunfalismo como lo hace, ¿no? Una de las cosas que... Sí, perdón. No, perdón. Una de las cosas que te iba a mencionar es que si es una respuesta a esta mesa común que se ha hecho con otro de los partidos que llegó a las elecciones, es este pedido de tres tópicos importantísimos como la seguridad, el medio ambiente, la educación, perdón, la salud y el medio ambiente. Claro, en principio nosotros hemos buscado reunir junto a otras expresiones políticas el 25% de votos que se han pronunciado dispersos en la unidad de planteos en cuanto a puntos de vista en común, en ejes, ¿no?, que nos identifican, que podemos seguir trabajando y que son un tanto indiscutibles, como es el tema ambiente. Y por eso el lunes, cuando formamos la mesa permanente por la vida, hemos planteado no al pacto federal minero, ¿no?, que es un avance del modelo ya extractivista que se busca imponer, porque esto es imposición, no es algo que preguntándole a los pueblos vienen con una empresa minera. Los pueblos ya dijeron que no, y particularmente todo lo que es La Rioja lo planteó de forma muy contundente, como para que a esta altura se terminen planteando la duda si sí minería sí o minería no. Más allá de todas las diferencias que podamos tener, hay cosas que en este núcleo de partidos que nos hemos convocado, que es la Mesa Permanente por la Vida, y con la apertura de que se incorporen, y esto ya está pasando con otras expresiones de la sociedad, como, bueno, están siendo otras asambleas también, o como están siendo también centros vecinales, cooperativas que vieron con buenos ojos esto de que la sociedad por fuera y o con los partidos y que sea monopolio de los partidos busquen soluciones, ¿no?, en la expresión de diferentes problemáticas. La primera a abordar, como bien lo citaba vos, fue el tema ambiente, y por eso planteamos el no al pacto minero, que todas las provincias lo han planteado en realidad. Solo no ha firmado La Rioja y Chubut, un poco con la presión ayer, porque coincidía una actividad oficial de la provincia, que era esto de plantear el no trabajo infantil, con mucha hipocresía como siempre, pero bueno, lo que te quiero describir es la situación en la plaza. Estaba el gobernador, nosotros al frente con la conferencia de prensa pronunciándonos en contra de él pacto federal minero, y ahí fue cuando lo abordamos, y ahí fue también cuando hizo las declaraciones de que no iba a ir la provincia a firmar el pacto minero. Entonces, lo que parece, lejos de ser una medida de política que pueda llevar a cabo, algo que tiene que ver de cara a las próximas elecciones a nivel coyuntural. Por supuesto, solo que es aún más grave y encima no escuchan esto, ¿no? Porque además lo que analizamos es que mientras ellos no van a firmar el Pacto Federal Minero, el 15 se está llamando a una conciliación desde la justicia entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es Cambiemos, y esta, la provincia, que es PJ, y el municipio, que es PJ, para que en esta conciliación de partes estudiar la posibilidad de levantar lo que es la clausura en el campamento Alipán, donde se busca sacar uranio, ¿no? Exactamente. Todo esto nos muestran contradicciones muy ahí, a flor de piel, muy evidentes, ¿no? En el sentido de que no al Pacto Federal Minero, no van a firmar, pero sí van y acuden a la justicia para levantar lo que es la clausura y promover la minería de uranio, algo totalmente nocivo y por cierto a lo que nos oponemos, ¿sí? Volviendo a las elecciones del pasado 4 de junio, ¿pensás que uno de los grandes perdedores ha sido el vicegobernador de la provincia de La Rioja? Ah, no, sin duda, porque con toda la plata que manejó y aparato y presión y poder político, aún así con todo esto él no llegó ni a estudiar a la banca, ¿no? Una cosa es que fuerzas como las nuestras desde el llano y nada más con un trabajo genuino de tipo político, sí, pero nunca con esto que es la dádiva y la... Y bueno, toda la presión que de por sí tiene el poder con esto de que si no me votas te dejo sin el plan, si no me votas te despaso del trabajo. Hemos avanzado nosotros, pero ellos no han llegado tampoco, ¿no? En esto que, sin duda, lo deja muy débil a Bossetti frente a la sociedad política y como fuerza política, sin duda está así. Comparto plenamente. ¿La crisis de representatividad ha dado como resultado una concurrencia a las urnas quizá de las más bajas en una de las provincias que tiene, si se quiere, la mayor concurrencia en el, a nivel nacional, que supera siempre el 80% en el caso de Capital? Al llegadas el mediodía del día domingo no se podía alcanzar ni siquiera el 30% de... No, fue fatal en cuanto a el mensaje, ¿no? Esto, insisto, en lo que comentábamos al inicio de la entrevista, se ha pronunciado, no es que no se pronunció la sociedad se pronunció y con un atajo a todas las propuestas. Por lo tanto, hay que revisar qué se está proponiendo y qué están queriendo, ¿no? Porque también vaciar el sistema democrático con el no voto es así como, no sé, se dejan un salto al vacío, al menos para quienes creemos que desde las instituciones se deben generar las respuestas, porque si no es de las instituciones solo nos queda la fuerza física, ¿no? Como que te volvés a la barbarie de cuerpo a cuerpo para definir proyectos e ideas, y la verdad que eso sería mucho más terrible, ¿no? Con todas las falencias hasta acá, la forma que tenemos como evolución de todo este conflicto de interés que a lo largo de la historia se han planteado ha sido la democracia. Y la democracia a través del voto. Por eso, insisto, ¿no? Hay que escuchar qué se está queriendo, qué se está planteando, ¿no? Porque tampoco veo un pueblo feliz. Hoy han dejado, no sé si 40, otra vez afuera de la fábrica, ¿me entendés? Y ayer, mientras estábamos todos en la plaza con las actividades, nosotros con la mesa, el gobernador con el tema del trabajo infantil, al frente estaba el 8 de diciembre, el asentamiento que se lo quieren desalojar. Exactamente. O sea, la problemática social es muy fuerte, ahora les quitan las asignaciones, las pensiones a las personas con discapacidad, una crueldad inaudita, una que no se entiende cómo se plantean estas medidas. Y bueno, digo, el pueblo no está feliz como para darse el lujo de qué sé yo, me quiero tomar mate y que la historia siga por otro lado y no voto. La verdad que hay muchos interrogantes a resolver del por qué no voto. Lo que sí, lo primero suena es que no ha sido representado por ninguna fuerza, ¿no? Apelando un poco a esto que tiene que ver con un análisis más a nivel nacional también, vos ves que, te lo digo así en palabras bastante duras, ¿vos ves que esto puede llegar a terminar en un estallido social similar al 2001? Mira, si esto sucede sería lamentable, porque los muertos de esos estallidos siempre son del campo popular. Ellos se reorganizan, ¿me entendés? Y vuelven con sus liderazgos y vuelven con su poder y ya afirman su poder. La verdad que los estallidos, cuando no hay detrás una organización popular que tenga respuestas con proyecto alternativo, son muertos que nos cuestan a los al campo popular para la nueva restauración del poder que supuestamente estamos atacando. Yo creo siempre que lo gradual, lo consensuado, es la forma. Cuando ya llegas a la desesperación del cuerpo a cuerpo y vas a tener que enfrentarte con la policía a palo, ¿entendés? Es cuando ya no tenés nada que perder y vas por el todo. Y ahí, otra vez, insisto, ¿no? Los muertos, los heridos son de nuestro campo, no son ellos. No son ellos, no son, nunca lo han sido. ¿Sí? ¿Podemos arriesgarnos a decir a esta altura del mes de que va a haber candidaturas por parte de nuestra tierra a nivel nacional a la diputación? No vamos a trabajar en la nacional. Sí vamos a ver, una vez esté definido qué va a pasar con las fuerzas que finalmente hagan una alianza, a dónde vamos a apoyar públicamente, pero no vamos a ir como partido al trabajo electoral con candidatos y partidos. Bueno, nuestro partido es provincial, pero bueno, en todas las alianzas podría haber surgido esto de participar. No vamos a participar en las nacionales, ¿no? Muy no, bien. Porque entendemos que hay una responsabilidad a hacer, a realizar, que es el escucha, ¿viste? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado que 70.000 riojanos no estuvieron ni con nosotros, ni con ellos, ni con nadie? Se quedaron en su casa. Sí. Es grave como para decir acá no pasó nada, sigamos para adelante. Es que pasó mucho, ha pasado mucho. La verdad que no es cualquier votación la que ha pasado, ¿no? La verdad me sorprende gratamente, sí, la autocrítica a la hora de, al no encontrarte ni siquiera cerca de las fuerzas que gobiernan esta provincia, pero sí haciéndote cargo de que, si bien no han llegado a las urnas, también ha sido porque no se ha logrado esa representación. La verdad que gratamente sorprendido por esta comunicación y esta autocrítica, si se quiere. La verdad que me alegro mucho de que, bueno, lo pensemos también en ese plano. Lucía. No, es que se impone, si no sería muy responsable y estar parado en una fantasía así, viste, de una realidad irreal, ¿no? Y acá pasó algo que, bueno, hay que decodificarlo, hay que escuchar qué se está queriendo, ¿no? Y quién va a representar ese querer nuevo que se ha instalado. Pero bueno, cuestiones que quedan en el tiempo a resolver, y sí, solo con trabajo y escucha, entiendo que esa forma, ¿no? La verdad que gratamente sorprendido por la comunicación. Nuevamente te agradezco por participar nuevamente de Aldea Local. Y bueno, muchísimas gracias. Siempre disponibles para lo que necesites y nosotros también para llamarte y poder hablar. Bueno, saludos chicos por ahí a toda la audiencia. Buenas noches. Pasaba la candidata y concejal por la ciudad, ¿no? Concejal por la ciudad, Lucía Ávila, que bueno, nos daba su perspectiva y su análisis sobre la posibilidad real de renovar la banca, que no se dio, y una crítica bastante particular y muy interesante sobre, bueno, no supimos saber lo que las personas querían, y por eso que hay 30.000 votantes en La Rioja que decidieron no votarnos, no solo a nosotros, sino a nadie, que es quizá uno de los parámetros más importantes dentro de lo que han pasado en estas elecciones. Otra de las interrogantes que quedaron picando es posibles alianzas con otros partidos de esta... Bueno, que hablábamos un poco con Majo, ¿no? De 5 o 6 partidos que entre todos hubiesen juntado, ahí se vi en la cuenta, 13.11%, que hubiese significado una banca asegurada, y quién no te diría 2. Y que los pondría más o menos a 5 puntos del oficialismo más claro, ¿no? Que sí, no es un llamado de atención más que importante. Sí, a lo mejor la idea no era hacer la misma pregunta a todos los candidatos, pero se desprende un poco de los análisis y de estas alianzas o estas reuniones que están teniendo entre ellos, que se pasillea, digamos. No, lobby se dice en inglés. Sí, también. ¿Y en francés cómo se dice? Berrang. ¿Me entiendes? Berrang. Sí. Googleame. No, lo veo. Googleame, por favor. Bloque, ¿no? Dale, está bien. Como pasaba ahí la diputada y candidata por nuestra tierra, Lucía Ávila, y dándonos un poco su perspectiva y su análisis, y vamos a otro corte musical con 2 temas que nos pone Satélite Yao. Thank you. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Before the night I Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y estamos de vuelta con Aldea Local en este programa en el que tratamos de hablar con alguno de los candidatos que han pasado por el 4J y analizar un poco lo que nos ha dejado las elecciones al respecto. Y bueno, como bien recién pasaba la señorita Lucía Ávila, también pasaba María José González por el MST, que estuvo también en el estudio hablando y deconstruyendo esto, que nos dejó mucha tela para cortar. Por ejemplo, algunos la poca adhesión al voto, el ganar y no ganar por parte de el peronismo. Y en comunicación tenemos al candidato por el Frente para la Victoria, Johansen. Muy buenas noches, Nelson. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, compañero? Nos dijo, ¿viste? Muy bien. Compañero... Bueno, parece un compañero, digo, hay una cosa de causa, aunque sea de los mediáticos, ¿no? Seguramente. ¿Compartimos? No, aparte compartimos algunos puntos de medio, inclusión, cooperativismo, digo, hay un montón de causas comunes. Como bien estábamos hablando en el programa del día de hoy, que es un poco de construir qué nos ha dejado las elecciones del 4J, más o menos, ¿cuál es el análisis que vos le podés dar luego de haber pasado algunos días con respecto a lo que han sido los ganadores, los perdedores y el análisis generalizado en esta perspectiva que es poca adhesión al voto, una provincia caracterizada siempre por mucha concurrencia a las urnas que no se sucedió en estas elecciones? No, bueno, eso digo, tiene que ver con el enojo generalizado que todavía no está canalizado hacia quién, digo, la poca participación con casi 6.000 votos entre nulos y blancos te habla claramente de un descontento social muy grande, de un descreimiento de la política, pero paradójicamente es el trabajo que vienen haciendo los medios hegemónicos y la política de Mauricio Macri, eso de la descreer de la política, ¿no? Digo, y si de un lado o el otro, terminamos como ciudadanos siendo funcionales también a la estrategia de quien genera hambre, pobreza, desempleo, ¿no? En el país. Después, sí, perdón. Digo, eso es mi visión, digo. Yo creo que como sociedad seguimos siendo funcionales a la antipolítica, desconociendo que es la herramienta que tenemos nosotros para transformar la realidad y sobre todo para poner un freno a las políticas liberales que están haciendo desastre en el país. ¿Vos pensás que hay una correlación directa? ¿Vos pensás que hay una correlación directa entre que la administración actual del Estado argentino sea de un partido como Cambiemos en este aporte a la banalización de la política, si se quiere? Sí, totalmente. El gobernador... Totalmente, porque todo, a ver, mira, discutimos más si se robó o no se robó algo, algún político, que todos los políticos son chorros, ¿entendés? En vez de discutir los que están generando hambre, los que están generando desempleo, los que están cerrando fábricas, eso también es una política determinada, una política liberal, claramente. ¿No? Y yo puedo entender que no nos hayan votado a nosotros por toda esa demonización que se ha hecho frente a la victoria, pero podrían haber hecho una mejor elección en otros espacios. Pero después, paradójicamente, hay un sector que es pseudo conservador que termina votando en su mayor cantidad al PJ, digamos, con todas las críticas que tiene la conducción del PJ local. Eso habla a las claras que vos tenés una sociedad medio conservadora y que del otro lado, gente que no quiere al gobierno nacional y que está enojado con todos los políticos creyendo que son todos los mismos y no va a votar o no va a expresarse, a ejercer su derecho constitucional. ¿Calificás al Frente para la Victoria en esa expresión en la que vos representás en La Rioja como algo que está fuera del partido justicialista? Nosotros estamos afuera. Estuvimos y estamos. No quisimos participar en la interna del PJ porque no teníamos las garantías que dadas. Nosotros creemos, yo soy profundamente peronista, siempre lo digo y lo reivindico, lo que le hace falta al peronismo es una discusión mucho más seria, mucho más madura. Entonces tenemos que darnos una emergencia habitacional y empezar a pensar cómo de una vez por todas, como peronistas, erradicamos todos los ranchos de la provincia y que la gente no viva más en un par de palos envueltos por un nylon. Tenemos que empezar a pensar cómo mejoramos el sistema educativo y que los chicos no pasen hambre, que las fábricas no cierren, que podamos regular el tema tarifario con leyes provinciales, por lo menos. Pero tenemos que empezar a pensar eso, yo digo, las cosas comunes, lo que nos afecta todos los días y lo que hace a las personas más llevarlas de una situación por ahí de cuasi pobreza a la indigencia, y que tiene que ver con las políticas nacionales. ¿Te parece? Realmente tiene que ver con las políticas nacionales, pero también tiene que ver con una desidia y una falta de discusión del campo popular, y en el campo popular, yo me reivindico peronista, y también hace falta que una parte del peronismo que somos nosotros profundicemos estas discusiones. ¿Te parece que uno de los grandes perdedores de las últimas elecciones ha sido el vicegobernador de la provincia de La Rioja? Sí, porque, digamos, de los aparatos que han jugado, sabíamos que los aparatos iban a jugar un rol fundamental, pero me llamó poderosamente la atención el poco caudal de voto que ha tenido, ¿no? La verdad que sí. Sí, yo considero que sí, digo, que ha sido justamente... Hola Nelson, hola, Matías. Habla las claras de que su paso como legislador, como ministro, su conducción de hace muchos años ya en el poder, controlando estructuras y manejando la Cámara de Diputados para que eso se traduzca después, con una decana de medicina de la universidad acompañando la fórmula, con un diputado, con un concejal, termine sacando apenas 1000 votos más que nosotros, también tiene, digamos, atención, ¿no? Hola Nelson, Matías te habla. Hola, ¿cómo estás? Matías, ¿cómo estás? Bueno, usted en el Frente para la Victoria lograron conformar un espacio con 18 organizaciones. Ahora, después, digamos, de que no se llegó a ninguna de las organizaciones progresistas de izquierda, bueno, que estuvieron en el debate que organizamos acá en la radio y algunas otras, que si hubiesen ido en una alianza más amplia, hubiesen logrado, si sumamos todos los votos, un 13%. Ahora, de acá más, en las PASO que vienen más adelante en agosto, ¿ustedes creen que va a ser necesario también conformar un frente más amplio donde no incluya a sectores que se reivindican peronistas, por ejemplo? Yo creo que tenemos que tener una discusión madura y poner intereses en común, a ver qué queremos. Yo tengo grandes discusiones con muchos compañeras y compañeros. Básicamente soy una persona que me lleve mejor o peor, hablo políticamente con todo el mundo, porque me parece que eso es la política, también el diálogo, ¿no? Sí. La conversación. ¿Nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo? Yo particularmente, en lo personal, yo sueno con un frente grande, con un frente amplio, que incluya todas las expresiones del campo popular y nacional, provincial, y que se traduzca en una expresión nacional también, para poder discutir juntos desde las distintas visiones la provincia que queremos y en algún momento el país que queremos. ¿Y crees que eso va a poder ser posible acá en La Rioja? Hay mucha voluntad. Hay mucha voluntad con muchos sectores. Yo siempre digo, hay muchos sectores que se reivindican de izquierda, pero que a mí no me quieren por ser peronista y que me tachan de hasta cuasi xenófobo sin conocerme. Yo me río porque digo, no puedo tomar en serio eso porque claramente no me conocen. Pero hay otros sectores que sí se puede tener discusiones serias. Yo digo, por lo menos... A ver, con los compañeros del FROP compartimos muchos ejes y políticas en común, y me llevo mucho mejor yo con la gente que hace más de lo que dice, porque yo tengo esa práctica política también, y en eso yo tengo que reconocer que los compañeros son de hacer, tienen las cooperativas, trabajan, lo militan, la pelean, la luchan, y eso debe ser respeto, y yo reconozco ese trabajo, y así hay varios compañeras y compañeros de distintos sectores que tenemos eso en común. El tema es encontrar los puntos en común, poner en discusión lo que tenemos en común, los principios básicos que tenemos que defender para sacar la provincia adelante con una pluralidad de ideas, con una pluralidad de preferencias, respetando la diversidad de ideales que tenemos, pero que queremos lo mismo, ¿no? Y que yo te puedo contar, por ejemplo, que en uno de nuestros merenderos, un chico de 5 años, antes que le sirva la leche, ayer se me desmaye, cuando llevamos al hospital, todo, es porque hacía 2 días que no comía. Y eso se va profundizando. Y esas son las cosas que tenemos que hablar y no predicar tanto ni hacer tanta demagogia, sino ver cómo resolvemos los problemas de la gente, cómo generamos trabajo de las cooperativas cuando está cerrando el parque industrial. Bueno, busquemos las alternativas. ¿Cómo hacemos para que no quedar? Yo no quiero seguir armando merenderos ni comedores. Quiero que esa familia tenga un trabajo, que le puedan dar de comer en su casa a sus chicos, que sea una vida más o menos digna, que no haya más ranchos. Bueno, esas son las discusiones que yo planteo. ¿Entendés? Y cuando empezamos a divagar y a filosofar desde la política no es filosófica, es práctica. La política es la herramienta para transformar la realidad de la gente, para mejorar la vida de la gente, a las compañeras, a los compañeros que están en los barrios que lo están pasando mal. Esa para mí es la política. Después filosofamos, tenemos tiempo para tomar un café y filosofar. Primero hagamos. Y bueno, en eso yo tengo gran respeto por muchas compañeras. Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Porque los vemos, nos cruzamos en la lucha. No solo en la lucha, sino en el hacer. Eso está bueno. Bueno, entonces vamos a tener nuevas novedades y más frentes, o por lo menos eso veo que son las ganas del Frente para la Victoria acá en La Rioja. Y bueno, esperamos que se pueda abrir un nuevo frente, digamos, más amplio, en el cual se pueda llegar a disputar en la legislatura nacional o provincial con esta nueva coyuntura, digamos, después de esta experiencia nueva que... en una coyuntura nueva con un gobierno macrista, de derecha, ver qué va aconteciendo. Y bueno, una vez, muchísimas gracias por participar en el debate acá en la aldea local. Y no, vamos a seguir. Favor, yo te juro que es una cuestión que me encanta, y creo que ahí tienen que haber más espacio de debate y discusión. Igual yo tengo la visita a la radio, así que en uno de estos días caigo para que compartir mate y hablar más tranquilos, porque aparte la paso bien. me siento como en casa, me hacen sentir bien, así que está bueno. Y yo le agradezco a ustedes por tener en cuenta, por consultar, por llamarnos. Bueno, y por invitar. Bueno, acá estamos en el día local o algún otro de los programas de Cooperativa Voces con los micrófonos abiertos para las organizaciones políticas que contienen, digamos, el campo popular. Así que nos vamos a seguir reencontrando. Dale, abrazo grande. Muchas gracias. Pasaba el candidato por el Frente de la Victoria, Johansen, que bueno, nos daba su perspectiva sobre las elecciones y sobre algunas necesidades que tiene la provincia y también la nación a la hora de ver qué camino y qué rumbo quiere seguir, algunos tópicos que tienen que ver con las potenciales alianzas que se pueden llegar a llevar adelante para las próximas elecciones o para otros momentos. Así que una noticia más que interesante, una noticia, no, una entrevista más que interesante. Perdón, y ahora los dejamos con otra tanda musical y ya volvemos con Aldea Local. Bye. you say. There doesn't seem to be anybody else who agrees with me. Do you believe what you say? Motionless we, nothing is real. Wasting my time in the waiting line. Do you believe in what you say? Estamos de vuelta con el último bloque de Aldea Local, analizando un poco lo que han sido las elecciones y lo que nos ha dejado el 4J. Y como hemos tratado de seguir la misma lógica con el debate que llevamos adelante en la radio, tenemos en comunicación telefónica a Carolina Goicochea. Hola, Caro. Espérame un segundito. Ahí está. Hola, Caro, buenas noches. Ahí está, ahí se escucha bien. Bien, Mema, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, haciendo este programa de Aldea Local, que la intención es hacer algún análisis sobre las elecciones que pasaron el pasado 4J. Y bueno, como había sido una de las integrantes del debate, queríamos darte también el espacio para que vos nos cuentes cuál fue el análisis que hizo el Frente de Izquierda sobre las elecciones que pasaron. Bien, mirá, nosotros, el primer dato, digamos, que hay que analizar de las elecciones del domingo es que hubo una fuerte expresión de la bronca de la gente manifiesta en la acción de no ir a votar, ¿no? O sea, a diferencia de lo que nosotros creemos, a diferencia de lo que otros han sacado conclusiones de que ese 40% que no ha ido a votar, dicen, serían los cómplices de este gobierno, nosotros consideramos que nada que ver con eso, sino que la opción que ha buscado los trabajadores y el pueblo en general para castigar a los que vienen gobernando desde hace más de 40 años, la opción ha sido el no ir a votar, el no legitimar mediante su voto a los que vienen sosteniendo tanto los planes nacionales como los planes provinciales, descargando, digamos, toda la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Ese es un dato muy importante, sobre todo por el hecho de que nosotros somos un partido político que participamos de las elecciones, pero que tampoco las elecciones para nosotros termina siendo una herramienta en sí misma, ¿no? Sino que nosotros somos un partido también de que acompaña y está en todas las luchas durante todos los días del año, y creemos más en las elecciones como una herramienta para una alternativa que deberían construir los trabajadores para disputarse en el campo de lo político, en el campo, digamos, de las elecciones y en el campo de las instituciones burguesas, disputárselo a los partidos tradicionales, pero que también creemos y estamos convencidos de la necesidad de la construcción de una herramienta política que tiene que ver con un partido que se arma, digamos, y que se fortalece en la movilización y en la organización cotidiana de los trabajadores, las mujeres y el pueblo en general, ¿no? Una de los tópicos que nosotros trabajamos recién con la señorita Majo González, que había venido al estudio, era la particularidad de la campaña que se lleva adelante cuando tenemos las primeras elecciones que tienen los dos frentes de izquierda disputando elecciones. ¿Cuál es el análisis que vos le haces a esa disputa, si se quiere? Sí, nosotros creemos que es lamentable, digamos, de que la izquierda en el campo del electoral termina dividida en la forma en que sucede, porque obviamente termina fragmentando la voluntad de o la posibilidad de una herramienta concreta para los trabajadores. Lo que sí consideramos es que nosotros hemos hecho una campaña que tiene que ver profundamente con consolidar un programa político que se enfrenta contra los gobiernos de Macri, contra el gobierno de Casas, y que da una alternativa y una salida de clase para los trabajadores, denunciando todo lo que venimos denunciando cotidianamente, que tiene que ver con la entrega del país, la explotación, con el pago de la deuda externa y con la precarización laboral y los bajos salarios, y que consideramos, digamos, que encarar una campaña alrededor de que el eje tiene que ser la juventud, para nosotros no es una expresión. De todo modo, digamos, los resultados de la elección, en los cuales nosotros hemos salido por debajo de la izquierda al frente, para nosotros no es una derrota. Creemos que hubo un marco de confusión, creemos que, digamos, hubo confusión en cuanto a las boletas, pero de todo modo para nosotros no es un dato determinante el resultado, porque tampoco fue un resultado demasiado, con una diferencia abismal entre uno y otro. Ahora vamos hacia unas elecciones nacionales donde se consolida el Frente de Izquierda con una lista única, después de un debate bastante importante, y queremos dar la pelea en el campo de lo electoral, también en las PASO. Seguimos denunciando que las PASO son un instrumento de los partidos, de lo que ha sido el kirchnerismo, para impedirle a la izquierda y a los partidos minoritarios acceder a las elecciones, pero el Frente de Izquierda viene desarrollando un buen papel en las últimas elecciones del 2011, 2013, 2015, donde hemos superado los pisos de las PASO y nos ha permitido participar en las definitivas. Podemos hablar, bueno, o sea, perdón. Sí. Podemos hablar entonces de que vamos a tener candidatos por el FIT para las instancias nacionales, si se quiere. Sí, por supuesto, en el día de ayer, o sea, nosotros acá en la provincia de La Rioja contamos solo con dos partidos de los tres que integran el Frente de Izquierda, digamos, y nosotros ya habíamos resuelto acá en la provincia de La Rioja, así como nos habíamos presentado en las provinciales, presentamos en las nacionales. De todos modos, estábamos a la espera de que a nivel nacional se consolidara la lista única del Frente de Izquierda, porque creíamos que esa era la mejor forma de enfrentar al ajuste de Macri de casa. Entonces, bueno, ahora estamos en vistas de presentar mañana la inscripción de la Alianza del Frente de Izquierda, con todo lo que implica el papeleo que te exige el juzgado federal, y pronto, al 24, presentar ya la lista de candidatos, y una lista de candidatos que tienen que ver o tienen el mismo corte de lo que nosotros venimos reivindicando, que está encabezada por luchadores y trabajadores genuinos que se desprenden de las luchas cotidianas, de lo que lleva adelante hoy las mujeres, la clase trabajadora, los jóvenes, el pueblo, y que está relacionado con llevar a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Cámara de Senadores, las respuestas o un programa que responda a resolver los problemas más urgentes de la población. Carolina, entonces, ¿estamos en condiciones de poder anticipar quién van a ser los candidatos para las nacionales? No nos hemos sentado todavía con el Partido Obrero a definir la lista de los candidatos, porque estábamos pendientes de presentar lo de la alianza para el día de mañana. De todos modos, nosotros tenemos una discusión abierta con compañeros de diferentes sectores que creemos que tienen que estar representados, así como en las de diputados provinciales. Fue Valeria Arancibia, que era del sector de los precarizados. Estamos avanzando en la discusión con otros sectores del parque industrial, con compañeros que se organizan dentro del parque industrial, dentro de los barrios, para que tengan un lugar en las listas nuestras. Entonces, no queremos largar nada hasta que no realicemos la asamblea que tenemos pensado realizar para que la elección de los candidatos no sea una cuestión a dedo y caprichosa de los partidos, como viene sucediendo, sino que sea una representación genuina de los sectores que luchan. Muy bien, me parece que el Frente de Izquierda ha pasado otra elección y no ha sido una mala elección, han tenido una concurrencia a los votos bastante importante, así que... Hemos duplicado los votos del 2015 en la capital. Muy bien. En el 2015 tuvimos una elección de 800 votos y ahora hemos logrado 1.600. Creemos que tiene que ver, esa cifra, ese número, con que hay 1.600 personas en la capital de La Rioja que han votado a conciencia y que confían en la construcción de una herramienta diferente. Entonces es, digamos, renegar de esos votos o de esa confianza sería darle la espalda a todos los con los que nos organizamos día a día. Seguramente. Pero por eso lo creemos muy valioso. Seguramente, y aparte no deja de ser una buena elección para un frente de izquierda en una de las provincias más conservadoras de la Argentina. Eso es, sí, es un hecho. Por así que lo felicito por la elección que han tenido el pasado J4 y también por la campaña que ha llevado adelante, que ha sido una muy buena campaña, teniendo en cuenta los recursos asimétricos que hay entre el oficialismo y los partidos de izquierda, ¿no? Sí, justamente, digamos, eso es lo que nosotros siempre charlamos y ponemos dentro de nuestro balance en cuanto a las elecciones cada vez que termina una elección, y es saber de que todo lo que hacemos desde el frente de izquierda, de los partidos que lo integramos, tiene que ver con el esfuerzo de cada uno de los compañeros que decide apostar desde ya sea un minuto de tiempo para ir a volantear, o aporta dinero para imprimir los volantes, o pone su auto a disposición de la pegatina o la pintada, y creemos que eso tiene que ver con una forma de hacer política diferente a la que está planteada, digamos, desde los partidos tradicionales y de los viejos conservadores, que hoy han recibido el golpe más duro en la historia del peronismo y en la historia del radicalismo en La Rioja, teniendo en cuenta que con ese aparente 50% que los ha ido a votar, no, el que más ha sido votado no ha obtenido más de entre 15.000 o 18.000 votos, creo que ha sido lo que obtuvo Pérez Madera, y que termina siendo una vergüenza para, digamos, ellos. Para ellos. Ahora te hago una pregunta con respecto a la campaña, que tiene que ver con que hacía falta tener una campaña en términos personales tan elevada con la otra alianza de izquierda, ¿o no? Como elevada en causa, ¿a qué te referís? Y Majo González hoy se refería a chicanas, dichos y cuestiones por el estilo que nada tenían que ver con los programas políticos, sino casi rozando las partes personales. No, nosotros no hacemos, nosotros desde el Frente de Izquierda y más desde Izquierda Socialista no hacemos ataques personales, creemos que las discusiones son políticas, y en el momento que nos hemos enfrentado con la izquierda al frente ha sido por, digamos, en un sentido, respondiendo a los ataques sistemáticos que somos víctimas por parte de Leo Acosta, digamos, ataques personales haciendo referencia a uno o dos compañeros como siendo los responsables de que no hay unidad de la izquierda, pero aparte hemos respondido con cuestiones concretas que no son inventadas por Izquierda Socialista ni por el Frente de Izquierda, sino que están en los medios de comunicación. Y bueno, digamos, uno cuando sufre una provocación, lo mejor que puede hacer es responder políticamente y con las pruebas que te respaldan. Y aparentemente a ellos eso le ha molestado, y bueno, lamentamos. Entonces, lo ideal sería de que su campaña en las PASO, en vez de girar alrededor de atacar al frente de izquierda, gire alrededor de, en todo caso, mostrarle a la población cuál es la propuesta que tienen para los trabajadores de forma concreta, que no sea otra que hablar de que la juventud va primero, ¿no? Seguro. Como desconociendo que hay toda una construcción histórica por parte de los adultos en esta provincia de La Rioja, pero también en cada uno de los espacios del país, ¿no? Seguramente. Creemos que la cuestión, digamos, la situación de la política hoy planteada como está planteada, no tiene que ver con un aspecto generacional, porque si entonces vamos a hablar de primero la juventud, vos tenés, por ejemplo, un PRO que está lleno de pibes nuevos, o sea, que nada tienen que ver con la vieja política, o tenés un kirchnerismo con una cámpora llena de pibes nuevos, pero que a la hora de hacer política no han hecho la diferencia por ser jóvenes, ¿entendés? Porque en definitiva esos jóvenes terminan respondiendo a las políticas de los partidos burgueses o de los partidos patronales o de los que vienen gobernando hace 40 años. Entonces creemos que no tiene que ver con una cuestión generacional, tiene que ver con un programa profundamente político que le dé respuesta a todos los trabajadores. Y sí, creemos que esa ha sido la campaña del Frente de Izquierda, y es lo que le ha faltado en todo caso a la izquierda al frente. Pero bueno. Puede ser. Bueno, Carolina, cada uno hará su balance. Cada uno hará su balance. Te felicito por el aguante y por soportar el lastre correspondiente. Así que me parece una muy buena elección. Así que, bueno, muchas gracias por la comunicación y por tu análisis siempre agudo sobre las elecciones. Y te esperamos en otra aldea local acá en el estudio, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Ahora medio como que el frío me tiene atada, porque aparte ando pie. Pero por ahí si hay una buena propuesta, no sé, de algo para tomar, algo para comer en el estudio, capaz que haga el esfuerzo y salga de noche y los visite más seguido. Bueno, está entonces el compromiso hecho al aire. Muchas gracias por la Dale. Comunicación. Un beso a vos, Emma, y un beso a Mati. Pasaba Carolina Goicochea, una de las candidatas por el Frente de Izquierda, que bueno, nos daba su análisis sobre las elecciones que se llevaron a cabo el 4J, más o menos contándonos qué era lo que ella veía como lo importante y lo que no, los ganadores y los perdedores, un poco en la misma perspectiva en lo que se hizo durante todo el programa, tratando de decir, bueno, cómo se llevó adelante esta campaña y cuál sería el balance que le podamos hacer. Y parece que casi de forma unánime están de acuerdo en que la poca concurrencia a las urnas ha sido uno de los tópicos más importantes de las últimas elecciones, que dan a flote esto que nosotros a veces, en realidad casi siempre decimos, como la crisis representativa de los partidos y cómo están estos movimientos en perspectiva con respecto a eso. Pasaba ahí la señorita Carolina Goicochea. ¿Algo que aportar con respecto al análisis de la señorita Carolina, señor? Justo me agarraba haciendo producción para la última entrevista. Me agarras muy en el aire. ¿Te pareció? A mí me pareció, ¿sabes qué? Muy parecido el discurso que dio la izquierda socialista con la izquierda del frente. Me pareció muy parecido, reclamos muy similares y perspectivas muy similares a la hora de hablar. Lo que también nos da a los radioescuchas que no pertenecemos a alguno de los partidos, siempre y cuando entendiendo que yo simpatizo con el MAS. De que se dicen cosas muy similares y que podrían estar un poquito más juntos y no tan separados. Sí, yo lo que siempre siento en estas discusiones y de otros ámbitos de organizaciones populares, que a lo mejor algunas que ni siquiera se presentan en elecciones, es como la discusión a veces termina siendo una discusión de Buenos Aires y que a lo mejor no sería lo mismo si tuviesen el ok de la capital en poder hacer una alianza, por ejemplo, acá en La Rioja, por más que a nivel nacional no están pudiendo conformar un frente único, digamos. Me parece que también un poco eso de las chicanas, que entiendo que dentro del FIT tenía más que ver con el PO, más que con Izquierda Socialista en ese juego de redes sociales, porque termina siendo un juego, digamos, porque no, realmente no disputan nada, sino se están peleando infantilmente por las redes sociales. En mi punto de vista, creo que perfectamente podrían gastar energía en otra cosa y sí me parece que a nivel regional, a niveles regionales sí podría haber otro tipo de alianza que a lo mejor la conducción nacional no permite. Siguiendo con el análisis de las elecciones y también con lo que tiene que ver con esto que nos dejó, ¿no?, mucha tela para cortar, lo que es estas elecciones en La Rioja, en la que no ha habido mucha concurrencia a las urnas, grandes hegemones que empiezan a perder un poco de poder y partidos que empiezan a pensar como nuestra tierra en nuevas alianzas, la izquierda que tiene su presentación como FIT y como Izquierda del Frente, como una fuerza que empieza a hacerse notar dentro de la provincia de La Rioja. No nos olvidemos de lo conservador y lo terriblemente atrasado en un montón de cuestiones que tienen que ver con el tema electoral en esta provincia, que bueno, ha tenido un salto en los últimos años de forma expositiva. Tenemos como último entrevistado a Fernando Gómez del FROP. Hola, Fer. Hola, Emma, ¿cómo estás? Un saludo a Radio Voces, ¿cómo están? Un saludo, te damos la bienvenida en este programa de Aldea Local, en el que tratamos de analizar un poco lo que es las elecciones y lo que nos ha dejado las elecciones del pasado 4 de junio. Y bueno, preguntarte desde el FROP, ¿y cuál es el análisis y el balance que se le han hecho luego de las elecciones? Bueno, el resultado de las elecciones no ha sido diferente a lo raro que fueron la campaña electoral también, ¿no? La campaña fue una campaña impredecible, sin muy poquitas certezas, con una gran ausencia de la gente en términos de su subjetividad y de tema de información con respecto a que había elecciones, y a eso sumándole, digamos, una carga que se viene dando de hace mucho tiempo, por lo menos desde el 2011, en la provincia de La Rioja, que tiene que ver con el tema del hartazgo a una clase política que, bueno, que sistemáticamente ha ido demostrando su único objetivo, digamos, el enriquecimiento ilícito que lleva adelante, ¿no? Y eso, desde el FROP, nosotros lo caracterizábamos hace un tiempo, pero en particular en estas elecciones, donde, por lo general, digamos, el electorado es menos conservador que las ejecutivas, y a su vez se sumaba la característica de ser unas elecciones donde, por primera vez, yo creo que la única vez que en la historia electoral que tiene la provincia, donde no había colectoras, cada candidato era a sí mismo lo que representaba. Y en ese sentido, bueno, nosotros esa caracterización buscamos interpelarla, digamos, en la construcción de la alternativa y la propuesta que venimos transitando, y bueno, y después el resultado, que fue de gran impacto, primeramente, digamos, el tema del ausentismo, ¿no? Porque nosotros lo que analizábamos es que ni siquiera, no solamente nosotros, digamos, en la mirada autocrítica, sino el conjunto de las propuestas que se dieron, que fueron alrededor de 18, si bien 8 por lo menos, digamos, fueron parte del oficialismo, con un objetivo claro por parte de Beder Herrera en tratar de embarrar la cancha, desde el mismo desregulamiento de las elecciones hasta arrojar un conjunto de listas al electorado. Bueno, el impacto, digamos, de la gran ausencia, ¿no? Una ausencia que nosotros calculamos que está entre 38.000 y 40.000 personas, en relación al porcentaje del 2015, que fue uno de los porcentajes más altos de participación, casi el 78%, y que ese resultado, digamos, impacta en todas las propuestas electorales, principalmente vemos nosotros el oficialismo, ¿no? Donde se queda con menos de 30.000 votos y que habla, digamos, de la pérdida de legitimidad. Pero también, digamos, en una serie de análisis por parte nuestro, digamos, en relación a nuestra intervención política, que fue muy muy pobre, si bien en el sentido de los porcentajes fue el doble del 2015, pero en punto de vista electoral, digamos, el voto fue muy poco, ¿no? ¿Vos pensás que el FROP tiene posibilidades de hacer una cierta tipo de alianzas con cara a las elecciones nacionales? Bueno, hay varios intentos, digamos, en relación a tomar dimensión sobre el ausentismo por un lado y la falta de representación por el otro, que creemos que están directamente proporcionados, y que falta de una alternativa que pueda representar eso, bueno, lleva a pensar no solamente el FROP, sino lleva a pensar a muchas otras fuerzas políticas, ¿no? Desde los partidos vecinalistas que se presentaron, que yo, por lo menos la primera vez que tengo, que conozco, digamos, de las participaciones electorales, que tengo conocimiento, pasando por nuestra tierra y por el sector del kirchnerismo también, que se presenta en elecciones, por el PC también, bueno, surge como una necesidad de pensarse, digamos, en un entramado que pueda interpelar ese electorado que estuvo ausente, ¿no? Eso por lo menos desde el sentido común. Después, bueno, está atravesado por las concepciones de la política que se tiene en cada uno de los sectores, los sustentos ideológicos, y después la rosca, ¿no? La rosca que tiene que ver con los nombres, que tiene que ver con el armado, que tiene que ver con los procesos que viene llevando cada uno de los espacios. Y en esa dinámica se está, si bien estamos ahora de que se cierre el tiempo de alianzas, pero sin embargo, bueno, todavía hay un margen de tiempo para pensar qué posibilidades hay. Hola Fer, Matías te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Mira, te quería preguntar un poco, a lo mejor no sé si tanto para que lo respondas a nivel FROP, sino más bien como entrando, digamos, una dinámica ya que son pasadas las 11. Varios de los, nosotros en el programa hicimos entrevistas a todos los candidatos que estuvieron en el programa, en el debate que generamos acá en la radio, y la mayoría han planteado esto de poder llevar adelante una alianza para ahora presentarse a las nacionales. ¿Por qué crees que estos mismos partidos, inclusive incluyendo el PC, que no le hicimos nota hoy, pero estuvo también en el programa de la mañana de Cooperativa Voces, hubiesen sumado el 13%? Si, o sea, obviamente es algo irreal que se suman automáticamente si se hubiesen unido, pero sería el 13% de la población, lo que estaría muy... o sea, hubiesen obviamente obtenido una banca, al menos, si no te digo dos. Y ¿por qué crees que esa estrategia no se tomó para las provinciales, que hubiese sido, entiendo yo, mejor que para las nacionales o con mayor perspectiva, y recién ahora se vuelve a hacer un análisis de algo que no se pudo resolver para las provinciales? Bueno, nosotros creemos que, desde el FROM, creemos que no es la sumatoria de las partes, digamos, lo que hace la construcción de la representación. Por eso es que, digamos, nosotros al construir la herramienta La Victoria Romero con el FROP, digamos, buscamos interpelar esa representación que no está. Uh-huh. Lo que arroja el sentido común ahora, después de las elecciones del 4, digamos, es que si vos juntás todos los porcentajes minoritarios, digamos, harían ese porcentaje que vos harás el 13%, pero en lo electoral no es directamente proporcional eso. No, bueno, pero hoy se arrima más el bochín igual. Sí, sí, puede arrimar, digamos, puede ser también un impacto de un gran desastre, digamos, ¿no? Eso es impredecible en el sentido de la construcción de la propuesta. Sí. Por ahí nosotros somos más de la idea de que nosotros somos críticos de los demás sectores, porque en todo el tiempo que ha tenido de la vida electoral, por ahí el FROP es uno de los partidos que por primera vez está así, está sobre la experiencia electoral, ha tenido una gran ausencia de construcción de proyectos políticos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, vemos que sigue estando, inclusive en estas discusiones que se están dando con respecto a una posible alianza, está ausente el programa, está ausente las fundamentaciones de por qué construir una alternativa, y pesan más por ahí los sellos, pesan más por ahí los nombres, que por ahí un sentido, digamos, de darle una representación al electorado que creemos nosotros que está planteándolo, digamos, como una necesidad. Y eso creemos que es una gran limitación. Y bueno, después queda, digamos, librado a las contradicciones que genera el hecho de poder estar en las elecciones para poder terminar consumando algo que, bueno, que no sabemos todavía si se va a dar. Uh-huh. Bueno, Fer, ya estamos llegando al final del programa. Vamos a estar siguiendo debatiendo en Aldea Global, Aldea Local, dependiendo en futuros programas. Creemos que suma mucho al programa poder también hacer un debate político de lo local y no solo de lo internacional. Y bueno, siempre están abiertos los micrófonos para cuando ustedes lo vean necesario. Bárbaro, ustedes son más pragmáticos que por ahí ubicarse, digamos, la necesidad de poder discutir. Yo creo que el espacio de Aldea Global y local en este caso me parece que es una herramienta válida para poder interpelar a estos distintos sectores. Uh-huh. Para seguir discutiendo, digamos, en relación a la cuestión de lo electoral, que creemos nosotros que tiene que ser una expresión de un proceso y de una construcción política, y no, digamos, el principio, digamos, ¿no? Creo que tiene que ser la cúlmine de un caminar, y que por lo menos, digamos, del FROP venimos planteando eso como un desafío. Eso, lógicamente, yo creo que uno de los análisis que nosotros hacíamos era que nosotros no participamos electoralmente desde la improvisación, sino que tuvo que ver con una planificación casi 2 años. Pero, sin embargo, eso no es directamente proporcional al electoral, porque, bueno, hay un conjunto de elementos, y eso es una de las autocríticas que nosotros hacemos, que tiene que ver con la comunicación política, ¿no? La posibilidad de poder haber transmitido al electorado, ya sea por la eficiencia misma de la propuesta o por la eficiencia misma, digamos, de los recursos, ¿no? Que muchas veces eso tiene un peso más que importante en el electoral, ¿no? Así que, bueno, y también un elemento más, que es el tema de la falta de reglas de juego claras, ¿no? Uh-huh. Eso imposibilita también la posibilidad de tener plataformas para poder comunicar la propuesta. Así que bueno, un saludo, saludo a Lema, saludo a vos, Pelado, y saludo a la operadora, que no sé qué entrada estará. El Yago, Yago está en el operador. Bueno, un saludo a Yago, y bueno, y sigan con estos tipos de programas que son muy válidos. Muy válido la herramienta de voz, también proponiendo el tema del debate público, que me parece que fue muy importante y que se tiene que seguir reproduciendo más allá de la contienda electoral. Bueno, nos estaremos juntando y volveremos a hacer algún tipo de debate para poder profundizar un poco los distintos panoramas políticos, perspectivas de los distintos sectores del campo popular. Muchas gracias y nos estamos reencontrando. Un abrazo. Something to do with Max, with Max and Bird, Billy Exxon and Lester Young, back in the day, them cats coming out of Pittsburgh, by way of Kansas City, way back when. Y estamos de vuelta con este último bloque de Aldea Local, en la que las intenciones habían sido tratar de construir un poco lo que nos había dejado el 4J con las elecciones, y han pasado de los distintos partidos, y como tenemos algunos afectados, si se quiere, de forma sentimental, para poder sacarlos al aire y decirles que también tienen su espacio para poder decir lo que ellos quieran, tenemos a Daniel Íñigo por el Partido Obrero, que nos va a contar su perspectiva sobre las elecciones. ¿Cómo estás? Sí, más que sentimentalmente es una cuestión política, no tiene que... Parecería que el margen es tan difuso que a veces uno no sabe cuál es uno y cuál es otro, solamente por eso lo decía. Claro. Mira, las elecciones fueron realmente, bueno, marcaron un primer rumbo respecto a lo que va a ser el año político en La Rioja y un poco en todo el país, teniendo en cuenta que fue la primera jornada electoral a nivel nacional que se llevó adelante en La Rioja, Chaco y Corrientes, con perspectivas que dejaron mucha tela para cortar. En el caso de La Rioja, lo primero que se destaca es la victoria de un peronismo que gana retrocediendo en votos, pero a raíz de un hundimiento electoral del macrismo, una enorme abstención por parte del electorado a la hora de ir a votar, y al mismo tiempo la curiosidad de un relativo crecimiento en votos de toda la izquierda política, de todas las vertientes de la izquierda, incluido los sectores más burocráticos como el Partido Comunista. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el análisis que hacen, por ejemplo, un partido como el Partido Obrero sobre las elecciones que saca un tipo como Kelly de Leonardi en esta provincia? Y mira, yo creo que justamente responden a los distintos virajes que está teniendo el electorado en los últimos tiempos. Siempre hemos caracterizado el triunfo de Cambiemos como un apoyo masivo a Macri, como una respuesta, digamos, desviada hacia la desidia que dejó el kirchnerismo. Hoy por hoy hay un descontento generalizado con los ajustadores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y eso se ha expresado en distintas formas. Por un lado, el abstencionismo enorme, y por el otro lado, el voto a distintas variantes que habitualmente no recibían, digamos, un gran apoyo electoral, que lo han empezado a mirar. Y bueno, tiene distintas expresiones. Por un lado, el crecimiento de la izquierda independiente, clasista, como el Frente de Izquierda, y por el otro lado, una izquierda adaptada al régimen como es la del Partido Comunista, que sabemos, el alcalde de Bernardi funciona casi como un ministro más del gobierno provincial, pero que, bueno, responde a un viraje del electorado. No puede dejar de, digamos, considerar que el electorado ve la posibilidad de tener alguna expectativa de giro a través de una alternativa como la que representa el Partido Comunista, por más que esto, digamos, los que estamos todos los días en la lucha lo sabemos que no es así. Pero claramente, digamos, el desafío ahora consiste en salir a luchar, a disputar, por capitalizar ese descontento desde el lado de una salida independiente. ¿Es posible que estemos hablando en este momento con uno de los candidatos del FIT a diputados nacionales? Sí, efectivamente. Bueno, el Frente de Izquierda anoche a última hora logró cerrar un acuerdo para ir con listas unificadas en todo el país. Eso incluye a La Rioja. Y bueno, incluye el acuerdo de que sea el Partido Obrero quien elija cuál de las dos categorías va a encabezar acá en La Rioja. Si discúlpame, ¿es posible que el Partido Obrero elija cuál sea la categoría a la que quieren ir? Claro, ese es el acuerdo que nosotros elegimos, si senador o diputado nacional, y el otro cargo correspondería a Izquierda Socialista. Discúlpame, la atiendo a Carolina Goicochea, que me está llamando por teléfono ahora, me está puteando, por eso no sé si atenderla o no, nada, es un chiste solamente. No, es un acuerdo a nivel nacional, incluso habíamos quedado, salió publicado, está publicado en la prensa obrera. Hasta el momento, digamos, se están delineando los últimos detalles de las candidaturas, pero bueno, es esa la perspectiva que se ha votado en la mesa nacional del Frente de Izquierda. Pero como sea, digamos, el Frente de Izquierda acaba de ir con listas unificadas. Una categoría la va a encabezar Izquierda Socialista, la otra la va a encabezar el Partido Obrero. Es el acuerdo que tenemos en todas las provincias, donde se han hecho un acuerdo como suele hacer el Frente de Izquierda, equilibrado, con rotación de cargos y demás cosas. Una de las preguntas que le hice a todos los candidatos que fueron el 4J, te lo voy a hacer aunque vos no hayas sido candidato por el FIT, es, ¿hacía falta tener una campaña en esos tonos de agresividad con respecto a la otra izquierda y a los otros partidos? Por parte de ustedes. No sé si hubo una campaña con un tono de agresividad, sino una campaña donde, digamos, la mayor parte de los esfuerzos por parte de la izquierda, en particular del Frente de Izquierda, estuvieron destinados a polemizar con los grandes partidos del ajuste, pero por supuesto también cada tanto hace falta una clarificación en torno a las diferencias estratégicas que existen en el marco de la izquierda, sobre todo, bueno, con izquierdas con las que hemos tenido históricas diferencias, como propia la centroizquierda o izquierdas populares, como se suelen llamar. Estaba hablando este partido en particular, en este caso, de la línea de genarista del FROP, con lo que hemos polemizado, y me parece que surgió un debate bastante interesante en torno a la cuestión del cooperativismo, de la economía popular, que me pareció que fueron debates muy clarificadores. Y en el caso de los compañeros de la izquierda al frente, que, bueno, hubo desviaciones en el debate porque, bueno, cosas que suelen pasar, chicanas y cosas por el estilo que no corresponden, que no vienen al caso. Pero lo más importante han sido las polémicas políticas, las diferenciaciones. Tiene que quedar muy claro por qué existen dos frentes de izquierda, un frente de izquierda que se viene construyendo desde 2011 con una clara perspectiva de independencia de clases, sin ir por detrás de ninguna alternativa patronal. Y esta nueva coalición que ha surgido de la izquierda, de la que nosotros hemos dejado claras nuestras delimitaciones como corresponden. Y bueno, las chicanas y todo eso, como te decía, son cosas que no vienen al caso, pero que no tiene que el árbol tapar el bosque de que hay una profunda diferenciación política entre un sector y el otro, que debaten y que son compañeros con los que nosotros día a día, los compañeros del MST, los compañeros de Nuevo Más, compartimos la lucha en las calles, estamos presentes en cada una de las luchas que se van dando a diario, con Leonel, con las chicas del Nuevo Más, Paula, Tami, Barrio Nuevo. Claramente es una polémica de otro tenor, es una polémica entre luchadores, pero nosotros consideramos que entre los luchadores la polémica no se tiene que soslayar, no se tiene que perdón, que proscribir, sino que por el contrario tiene que clarificarse e irse a fondo con los debates en esos terrenos. Seguramente la diferencia conceptual tenga que ver con que un debate no es una discusión por Facebook y cosas por el estilo, pero bueno, vamos a hacer una discusión muchísimo más larga que esta ahí, y no es la idea. Primero que nada, te agradezco la comunicación y me parece muy claro todo lo que acabas de decir, y ves, boludo, que yo me caes bien, en realidad está todo bien, en serio. Todo bien. Bueno, ahí pasaba Daniel Íñigo como nuestro último entrevistado del día de la noche de hoy en Aldea Local, y también analizando desde el Partido Obrero. Me olvidé de decirle que habían perdido con Cos. Bueno, después se lo digo. Okay, ya tengo su número, así que le puedo escribir. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande y gracias por haber participado de esto que es Aldea Local. Un programa tremendamente rápido que tuvo un desfasaje de horario hoy porque tuvimos un accidente con automovilístico, así que tuvimos un problemita ahí, así que llegamos tarde, menos mal que Martín nos pudo ir a buscar, así que muchas gracias por eso. Y acá bueno, estamos en redes sociales, Martín. Sí. En, bueno, el satélite ya en operación. Y bueno, quienes habla, Matías Arriola y Manuel Girard, que estuvimos haciendo este programa, que se nos pasó de bastante, las 2 horas. Sí. Y bueno, pero arrancamos un poco tarde también. La idea también era, bueno, esta última entrevista nos parecía interesante, ya que nos pidió por las redes sociales poder salir al aire. Agregar y al debate. Me parece que sí agregó. Sí, seguro. Y bueno, entonces seguimos en esto y seguiremos haciendo estos intervalos de Aldea Local. Ya para la semana que viene volvemos al plano internacional. Pero normal. Vamos a hablar de ahí una zona de conflictiva, si las hay. Una zona álgida, con paisajes parecidos a La Rioja. Es verdad, sí. Para seguir debatiendo también, porque creemos que es un ida y vuelta también lo que pasa a nivel global repercute en nuestra realidad cotidiana. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.